Bueno, hola a todos, bienvenidos a todos y todas. Antes de comenzar, queríamos hacer una pequeña mención sobre Lucía Ríos Müller. Lucía Ríos fue asesinada por manos de su expareja, fue víctima de un femicidio el viernes pasado. Lucía tenía 16 años, cursaba en la escuela del liceo de la universidad, y era militante del Frente de San Luis Comunidad Nacional, acompañó en la territorial en Malvinas. Queríamos recordarla, queríamos sumarnos al pedido de justicia y invitar que el lunes a las 12:30 va a haber una marcha que comienza desde el colegio de Lucía, desde el liceo, hasta la fiscalía en un reclamo de justicia. Dejamos la invitación y nos vemos en la calle. Bueno, también queremos ofrecer este encuentro como homenaje a una compañera, Anabela Velás, una compañera que falleció hace dos días. Y bueno, y escribimos unas palabritas para homenajearla. Recuperaremos tu sonrisa como consigna. Tu ternura y tus abrazos serán nuestras herramientas. Recuperaremos tu sencillez como ética militante. Tus convicciones, tus ideales, tu lucha. Recuperaremos tu pasión por la escuela pública. Defenderemos el aula como trinchera. Continuaremos el camino que recorrimos juntos. Pondremos lo mejor de nosotras y de nosotros y de nosotres para hacer realidad tus sueños. Un mundo donde seamos plenamente libres. Que este breve y sentido homenaje llegue rápido en bicicleta a vos. Te extrañaremos mucho. Hasta la victoria, compañera. Anabela Velás. Presente. Anabela Velás. Presente. Ahora. Siempre. Ahora. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estamos arrancando este seminario que intenta retomar una serie de encuentros de la Volten que comenzaron el año pasado. Y digamos que cada encuentro venía proponiendo reflexionar sobre encuentros y desencuentros entre los feminismos y las izquierdas. Y nos parecía que este era un encuentro que teníamos demorado. La Volten tiene siempre esa característica desde el hiperactivismo hasta las actitudes así desmesuradas de cada una de las acciones que hacemos. Entonces, bueno, tenemos que ir midiendo las energías y la verdad que planificamos tanto que a veces se nos va el año, ¿no? El año tendría que tener el doble de la cantidad de meses que tiene. Y la idea es que veníamos pensando que esto era un espacio necesario cuando pensábamos cerrar diciembre reflexionando sobre esto. Nos encontramos con un diciembre digamos con un giro brutal en empezar. Recuerdo compañeras del Frente, de diferentes organizaciones, de la Volten en la plaza al día siguiente de asumir Macri, digamos, con el encuentro de los pueblos, donde estábamos debatiendo sobre parte de las cuestiones que veíamos como necesidades y como parte de las urgencias. Y la idea de este quinto encuentro era poder pensar el 2001 para acá, digamos, cuánto nos pasó, cuántas compañeras y compañeros estuvieron en la lucha con nosotras, y también a modo de homenaje pensar también en las compañeras que en este camino del 2001 para acá ya no están. Pienso en Loana Berkins y Diana Zacayán, pienso en Mercedes Budano, digamos, que caminamos juntas esas calles y que también reflexionar sobre lo conquistado y lo que falta también es recordarlas a ellas y hacer un homenaje. Entonces, retomando las palabras de Cristian sobre Anabela, también es pensarnos con ellas al lado. Y la propuesta de este encuentro era un largo periodo, ¿no? Del 2001 para acá tenemos unos cuantos años para pensar. Para este para este quinto encuentro no podemos olvidar los cuatro que nos anteceden. Cuando arrancamos pensando desde el vínculo entre izquierdas y feminismos, desde el anarquismo, vino Laura Fernández Cordero al primer encuentro, que hoy está acá y nos acompaña de nuevo. Después pasamos a pensar los vínculos entre marxismo y feminismo, y ahí vino Alejandra Siriza desde Mendoza, y pensamos las ideas de Flora Tristán y su mirada, muchas veces vista como entre las pre-marxistas o recuperado o no por cierta literatura de izquierda, y recuperamos el pensamiento de ella. Después nos fuimos a la década del 70 y estuvimos trabajando ahí con Mabel Bellucci, con Mirta Henao y con Paola Martínez sobre pensar los vínculos entre izquierda, revolución, feminismos, organizaciones y grupos feministas previo al golpe del 76 y también post-golpe. Y después nos encontramos en la década, pensar la transición democrática, los 80 y los 90, donde vino Cristian Prieto, que también está, y María Alicia Gutiérrez, para pensar un poco, bueno, organizaciones LGTB, movimiento de mujeres, feminismos, en el contexto de la democracia. Entonces, nos debíamos pensar el 2001 para acá, y para eso tenemos un lujazo de panel. Estamos felices de que por primera vez cada una esté en la Volten, más allá de que cada una había venido alguna actividad o encuentro. Creo que Andrea sí también, en Lanús, nos habíamos visto. Esta es la primera vez que están acá todas juntas como panelistas. Así que vamos a arrancar entonces con la Tana, Adriana Pacieri, del Frente Popular de Río Santillán. Y luego vamos a seguir por Andrea Datri, de Pan y Rosas, del PTS en el FIT. Y después por Gabriela Mitidieri, de Democracia Socialista, feminista, profe de Historia y de la colectiva Luana Berkins. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estaba pensando que pavada de cosa que nos queda hablar, que es todo lo que pasó del 2001 para acá. Por ahí yo voy a empezar un poquito a hacer en un contexto época, ¿no? Porque ya pasaron unos cuantos años y probablemente muchos y muchas de los que están acá eran muy jóvenes o muy chiquitos en ese momento, y hay que ubicar un poco el contexto. El 2001 nos encuentra con una Argentina, con un gobierno de la Alianza, en ese momento el presidente era Fernando de la Rúa. Pero ese 2001 viene precedido de unas cuantas luchas que se fueron dando en los 90 contra el neoliberalismo, contra el proyecto de afianzamiento del capitalismo, la nueva forma de acumulación del capitalismo, básicamente con el gobierno de la bestia Anillá, como lo voy a nombrar. Y después de esos procesos de lucha que evidentemente nos derrotaron, no pudimos lograr vencer la aplanadora que significó ese avance capitalista tan fuerte y de privatizaciones de la vida y de nuestros valores, vino acompañado también con un proceso, justamente por eso, de mucha desocupación. Entonces ya hacia mediados de los 90, fines de los 90, empezaron a haber organizaciones desde los barrios, de los territorios, de compañeros y compañeras que eran esa parte que hoy podríamos llamar precarizada, o que en realidad eran los desocupados, aquellas personas que o bien, compañeros y compañeras, que se habían quedado sin trabajo o nunca habían podido llegar a trabajar. Así van surgiendo los distintos movimientos de trabajadores desocupados en distintos lugares del país, básicamente con dos grandes levantamientos o grandes pobladas, que son la de Cutralcó y en Santiago del Estero, ¿no? Y Salta. Y Cutralcó en Neuquén y Tartagal. Y ahí sí eran todos los expulsados de la industria del petróleo, ¿no? Todos los desocupados de las privatizaciones de YPF y de todas las empresas estatales. Entonces, digo, este es el contexto de país, con un país bastante agitado en esos días, en esas épocas de fines del siglo XX, con bastantes movilizaciones, reclamos, confrontaciones muy fuertes, especialmente desde las provincias, en estos lugares donde estoy diciendo. Había habido movilizaciones hacia la ciudad de Buenos Aires, hacia la capital, pero sin dudas el gobierno de la Rúa significó un último momento de grandes movilizaciones y de gran organización, sobre todo de ese sector de la clase que no tenía organización hasta ese momento, que éramos desocupados, Surgieron distintos movimientos de trabajadores desocupados, particularmente la experiencia a la que me voy a referir es la de los movimientos de trabajadores desocupados que en ese momento conformamos la Coordinadora Aníbal Verón. Nos planteábamos como una izquierda autónoma, independiente, y nos planteábamos la necesidad de disputarle a los punteros ese poder político que habían tenido durante tantos años, sobre todo los punteros políticos del Partido Justicialista, pero también de otros partidos patronales. Y a partir de allí se van generando estas instancias de encuentro de este sector de la clase que estaba bastante aislado, disperso, y se empezó a hacer una confrontación directa con el sistema. Lo que se hizo fue más que nada visibilizar a ese sector de la clase, y se utilizó el piquete, que recupera lo más preciado de la lucha de la clase trabajadora, que es impedir que se pueda seguir con la producción normalmente, y en este caso era con las rutas, que era por donde circulaban las mercancías en este nuevo capitalismo, donde la circulación de las mercancías pasó a ser muy importante. Siempre lo fue, pero especialmente a partir de este momento del capitalismo. Entonces, esa construcción de esas instancias organizativas encuentran, por otro lado, un poder político que estaba cada vez más deslegitimado. Recordemos que crecía en esa época el voto en blanco, la abstención electoral, y así llega De la Rúa a ser presidente, casi con muy importante deslegitimación del sistema representativo parlamentario, ¿no? Bueno, los años 99, 2000, 2001 fueron de muchas movilizaciones, muchos cortes de ruta en todo el país. Fueron las épocas en que empezaron las empresas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras a aparecer como sujetos, además de los trabajadores ocupados, las empresas recuperadas. Quizás las más emblemáticas de ese entonces fueron Brugman, Sanón y Bauer, ¿no? El Hotel Bauer, creo que fueron las tres más representativas, pero hubo muchas más. IMPA, la empresa metalúrgica de Almagro, son todas más o menos de estas épocas, 2000, 2001, 2002, 2003. Lo comento porque estamos hablando de varios sectores de la clase trabajadora, más allá de los sindicalizados o estados en un sindicato, que protagonizábamos luchas en las calles por el trabajo, contra el hambre, por la recuperación de un lugar en la sociedad, o de visibilizar y de tomar la producción en nuestras manos, porque también se trataba de ensayar eso, ¿no? De ensayar formas de producción sociales y colectivas. En ese contexto, De la Rúa cae en diciembre del 2001, estoy haciendo una breve síntesis, obviamente. De la Rúa toma el helicóptero, que todos recordamos esa imagen, después de una gran pueblada que se produce en la ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Y de allí surgen otras nuevas experiencias, que son las asambleas vecinales, que se van dando en distintos lugares, sobre todo en la capital y en las grandes ciudades, se dan estas experiencias. Y todo esto intenta confluir. De hecho, el año 2001-2002 es donde se intentan varias formas de articulación de todas estas experiencias de empresas recuperadas, de trabajadores desocupados, toda esta nuevos sujetos ahí que aparecen en el escenario. Entonces, lo menciono porque frente a esta unidad que se trataba de dar, también el sistema, aún en descomposición, no así el económico, también tenía un proyecto que constantemente, cuando una vez que se va De la Rúa, que hay varios presidentes en pocos días, queda Duhalde elegido como presidente, y durante varios meses generó varios actos represivos que terminaron con la escalada más importante en ese momento, que fue el 26 de junio del 2002, donde resultan asesinados dos compañeros nuestros y miles de heridos, centenares de heridos y centenares de presos y presas, que a veces se pierde esto en la mención. Esto lo traigo porque nuestro CMTD, nuestra experiencia como mujeres organizándonos, surge en este contexto del reclamo por justicia por Darío Santillán y Maximiliano Costeque, que eran nuestros compañeros asesinados, cortando todos los 26 el puente Pueyrredón. Y ese 26 de junio, a último momento, se volvió a tomar una consigna por la, me acuerdo si era la libertad o la no represión de los obreros de Zanón, que una vez más habían sido detenidos o quitados en sus derechos. Constantemente había esta cosa de reclamos comunes o instancias de encuentro, aunque sea un reclamo puntual. Después de la escalada represiva, decía, todos los 26 intentamos buscar justicia con nuestros compañeros, porque nada indicaba que alguien se iba a preocupar por ellos, más allá del movimiento popular. Y en esos cortes fue que el 26 de agosto del año 2003, un año y meses después, después del Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, que se hizo ese año, en agosto, y que había tenido la particularidad de que fue la primera gran asamblea por el aborto legal, que después terminó en lo que fue la campaña, unos años después de la campaña nacional por derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Los encuentros de mujeres en ese momento estaban como no en crisis, pero sí había, por cuestiones económicas básicamente, estamos hablando de épocas de mucha miseria, mucho problema económico, 2000, 2001, 2002, no había mucha posibilidad de viajar a muchos lados, entonces habían perdido bastante la cantidad de participación. Ahora, a partir del año 2002 empieza a crecer otra vez masivamente los encuentros nacionales de mujeres, porque todas las experiencias, estas nuevas, trabajadoras, trabajadoras ocupadas, empresas recuperadas, cooperativas, experiencias clasistas o experiencias más sindicales que comenzaban a surgir, todo eso empieza a juntarse también en los encuentros nacionales de mujeres y a mezclarse con esas luchas que ya se venían dando, como la del aborto o contra las violencias, distintas, diversas luchas que las feministas se venían dando ya desde antes. Yo creo que ahí es donde se produce un nuevo quiebre, tanto en el movimiento de mujeres como particularmente en el Encuentro Nacional de Mujeres, algo que para cualquiera de nosotras significa para cualquier mujer significa, y para el movimiento popular, un lugar en donde se construyeron nuevas cosas y surgieron nuevos reclamos, nuevos encuentros, nuevas demandas, o en todo caso las mismas demandas de siempre, pero que aparecen más visibilizadas y masificadas. Y esos años significaron un quiebre y un cambio en la composición, definitivamente, de los encuentros nacionales de mujeres, que ya tuvieron masivamente presencia de los sectores populares en todos los encuentros. Esto lo traigo porque me parece que a veces hay que reflexionar un poco más sobre cómo fueron cambiando no es solamente una cuestión de número, que de 1000 pasamos a ser 60.000, sino también de la calidad, o cómo fue cambiando no solo en cantidad, sino en composición, claro. Los encuentros nacionales de mujeres. Entonces decía, nosotros reclamando por justicia por Delia Massi, una compañera que vuelve del Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, la única, un par, dos o tres que habían podido viajar, junto con algunas compañeras feministas de distintas organizaciones que en ese momento participaban, nos iban acercando a las asambleas del puente, como se acercaban las asambleas de los vecinos de la época del piquete y cacerola, la lucha es una sola, o como se acercaban a veces las empresas recuperadas, a veces porque las demandas y las tensiones eran muy grandes para todos como para poder encontrar, ¿no? Estábamos muy a la defensiva todo el tiempo. Pero bueno, en este contexto, ya habiendo sido elegido presidente, ya habiendo asumido Kirchner como presidente, en realidad no fue elegido, ¿no? Porque se retiró Duval, se retiró Menem, asume como presidente, pero de todas maneras los reclamos nuestros seguían por justicia por Delia Massi. Y fue así entonces que un año y después del Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, las dos o tres compañeras que habían ido vinieron absolutamente arengadas de esa asamblea multitudinaria, en el momento de la bandera, reclamando por el aborto legal. Y ahí empezamos a problematizar las situaciones que nos pasaban hacia adentro de la organización, pero sobre todo sobre la participación de las mujeres. ¿Qué es lo que pasaba? Que un movimiento, como eran los movimientos desocupados, compuesto mayoritariamente por mujeres y por jóvenes, las representatividades políticas las tenían los varones. ¿Por qué era eso? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que las mujeres no podíamos hablar en las asambleas, hablábamos muy de costado, mayoritariamente estamos hablando, ¿no? Muchas compañeras habían tenido un recorrido feminista, eso creo que nos ayudó, alguna compañera que en ese momento era de las Azucenas también, estuvo ahí, y muchas otras compañeras, como de, las compañeras de Boca en Boca, Mujeres Públicas, que por ahí está Fer, Flora, que estaba haciendo sus estudios sobre los espacios de mujeres. Y ahí surgió lo que Flora pone en algún escrito: mujeres que buscan espacio. Porque efectivamente el espacio no lo teníamos, no teníamos, por eso que estábamos diciendo. Entonces, en las búsquedas de ese espacio nos descubrimos todo este nuevo mundo feminista, ¿no? Todo este nuevo mundo del feminismo y de las luchas, de esas violencias que sufrían nuestras compañeras, no eran nuevas, sino que tenían una historia y que habían sido históricamente tomadas por mujeres, justamente. Nombraron a Flora Tristán, una de las pioneras en la... en esto de unir la clase y el género, ¿no? De unir la cuestión de las mujeres trabajadoras y trabajadoras y la violencia. Entonces yo digo, me parece que ahí lo que sí existiera una gran ausencia en general, o en todo caso estábamos muy separadas, compañeras de los partidos políticos, compañeras de los movimientos sociales, estaba bastante fragmentado, salvo los encuentros que ocasionalmente hacíamos en encuentros nacionales de mujeres. De todas maneras, ese fue un momento de interesantes ensayos de unidad. Yo me estaba tratando de acordar para esta fecha, para hoy, traer algunas cosas. Por lo pronto me acuerdo que con Andrea estuvimos en una charla en el Bauen, que no me acuerdo si fue en el 2002, 2003, 2004, con vos. Sí. No sé si todavía existía Pan y Rosas, me parece que no. No, 2013, más o menos, fue el encuentro. Justamente estábamos reflexionando sobre esta cuestión de lo que significaban los espacios de mujeres y los feminismos. Fue un encuentro que iba a ser, al final fueron muy pocas compañeras, pero era interesante porque ahí había en otras instancias mujeres de empresas recuperadas, mujeres de distintas experiencias que nos fuimos haciendo en esto del feminismo. Algunas hoy no están en el camino, a lo mejor están en otras apuestas políticas, pero yo creo que ahí se consolidaron, que esos años fueron los de consolidación de la necesidad de que el movimiento popular, que los partidos de izquierda incluyan en sus agendas las reivindicaciones feministas, y que la lucha anticapitalista no puede estar separada nunca de la lucha por los derechos de las mujeres, que la opresión de las mujeres no puede ser una cosa escindida de la lucha contra el sistema capitalista. Es una pelea que definitivamente creo que todavía no la ganamos. Yo creo que todavía hay muchísimas tensiones, y todavía, a pesar de todos los años que pasaron y de asambleas en el puente y de un montón de organizaciones que, a partir de aquella en que nuestra organización dijo tenemos que ser antipatriarcales, por suerte muchos otros movimientos populares lo tomaron, anticapitalistas, antiimperialistas, también antipatriarcales. Muchos nos declaramos feministas, muchas seguimos y nos seguimos profundizando en el debate y la necesidad no solo de ser anticapitalistas, ser feministas, seguir luchando por el socialismo, pero también tener presente la nueva colonización que tenemos en nuestro continente, este nuevo capitalismo que ya se viene gestando y que sin duda a partir del triunfo de Macri se consolida más fuertemente. Pero todavía creo que nos falta mucho. De hecho, todavía nos está faltando poder de verdad ser las mujeres voces y tener representatividad política en las organizaciones. Es una tarea pendiente que tenemos todavía. A pesar de que hace tanto tiempo que venimos luchando con esto, no sé si lo podemos terminar de lograr. Y por supuesto, acá se requieren varios elementos que para poder tener ese espacio que buscamos tenemos que seguir consolidando, que seguir debatiendo, seguir encontrándonos, seguir formándonos y sobre todo seguir buscando caminos que encuentren las luchas y no que nos disocien, ¿no? Porque a veces avanzamos un montón y retrocedemos en mandatos que yo creo que tienen que ver más con las formas de construcción tradicional del poder, que tienen que ver con el poder machista, con el poder masculino, con el poder de la opresión masculina. Y ahí es donde tenemos que seguir no solo reflexionando, sino elaborando estrategias comunes en unidad y tratando de vencer la tremenda fragmentación que tenemos hoy, por lo menos las organizaciones de la izquierda, que no ayuda demasiado a poder encontrar un camino que haga efectivos los desafíos que todavía nos quedan. La Tana me robó bastante de lo que yo iba a decir. No, pero al mismo tiempo me ayudó porque ya dio todo el marco de la situación de la Rúa, etcétera, así que bueno, me ahorró una parte. Nosotras surgimos también como agrupación de mujeres panirrosas a partir de la misma experiencia, ¿no? Que ella comentaba, de la misma situación. Y también fue nuestra fundación como agrupación, fue después del encuentro de Rosario, que estaba sacando la cuenta, fue el 18º Encuentro Nacional de Mujeres en agosto del 2003. Pero la historia empieza, nuestra historia, empezó con las obreras de Brugman, que mencionaba la Tana, que eran aproximadamente 60 trabajadoras con un grupo muy pequeño de trabajadores varones, que tomaron la fábrica, no tomaron la fábrica, se quedaron en la fábrica porque no tenían plata para volver a su casa. El patrón había ya dejado de pagar los sueldos hacía tiempo y no tuvieron otra que quedarse a dormir en la fábrica. Es decir, que fue una toma como de facto, digamos, ¿no? Nunca se les hubiera ocurrido a ellas discutir que podían apropiarse o tomar el medio de producción del cual en donde trabajaban. Y esa experiencia que reunió, como decía ella, a vecinos, vecinas, incluso también movimientos de trabajadoras y trabajadores desocupados, estudiantes universitarias, agrupaciones feministas y partidos de izquierda, nos encontró solidariamente con esta lucha en más de una ocasión, en más de una asamblea, en más de un corte de calle ahí sobre la avenida Jujuy, en pleno centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Esa toma fue el 18 de diciembre. Las obreras amanecieron encerradas en una fábrica sin enterarse, al día siguiente, que se estaba incendiando el país. Para el 8 de marzo del 2002, cuando ya permanecían hacía varios meses allí, decidimos conmemorar el Día Internacional de las Mujeres en la Puerta de Brugman. Y convocamos, como Partido de los Trabajadores Socialistas, a conmemorar allí, frente a la fábrica textil. Las obreras textiles tienen una tradición, conocida por todas ustedes seguramente, de la historia del 8 de marzo, y por primera vez las obreras nos dijeron que se habían dado cuenta que eran obreras y no obreros de Brugman. Hasta ese momento se decían los obreros de Brugman. Y ese día dio un discurso un compañero obrero inmigrante boliviano, Yuri Fernández, que luego se hizo compañero nuestro de nuestra organización. Sigue siendo compañero de nuestra organización. Él tomó la palabra en un momento en ese acto y dijo: nosotras, las obreras de Brugman. A partir de ese momento cambió la visibilización, la autopercepción, podríamos decir, que tenían las obreras de sí mismas, y empezaron a comentarnos que gracias al encuentro con la historia del 8 de marzo, con la historia del Movimiento Internacional de Mujeres, ellas se daban cuenta que tenían una genealogía. Bueno, no usaron esta palabra probablemente, pero que tenían una historia de mujeres obreras textiles que no conocían y de la cual se sentían parte y herederas. Ese momento fue un momento relativamente fundacional, digamos, para nosotras. Era marzo del 2002, recién estábamos sacando la cuenta con ellas de cuándo había sido el primer intento de desalojo de la fábrica por parte de la policía. Fue en la Semana Santa, o sea, enseguida después del 8 de marzo, el primer intento de desalojo. Y yo tuve la idea muy loca, sola, de convocar a todas las feministas que conocía, porque yo siempre confluí con los espacios feministas. Llamé a las Azucenas de La Plata. Hay videos que atestiguan que hay gente muy loca acá del presente. ¿La consigna cuál era? No creo que sea ella, ¿no? Es de las trabajadoras. Tengo otros videos donde te muestran a vos cantándole a la policía. Organizamos entonces, a mí incluso algunas compañeras mías del partido me decían, pero van a venir las feministas. Yo dije, me parece que tenemos que hacer una convocatoria solo de mujeres para defender contra el desalojo, porque va a tener mucha más repercusión. Podemos hacer algo que sea distintivo. Todos los días había, ¿no?, movilizaciones a la puerta de la fábrica para repudiar el desalojo, pero queríamos hacer algo distinto, que tuviera repercusión, y de hecho la tuvo. Entonces, esa movilización en la que participaron grupos de chicas feministas de la universidad, porque fue un momento también en el 2001 donde florecieron nuevos grupos de jóvenes feministas, ¿no? A partir de allí empezamos a tener entonces con algunas compañeras independientes feministas una práctica común, casi sin decidirlo, digamos, ¿no?, que era encontrarnos en la puerta de la fábrica de Bruckmann, cuando había una asamblea, cuando había una marcha, cuando había un intento de desalojo, cuando había un rumor de represión, cuando había cualquier cosa que supiéramos, nos encontrábamos allí. Y de esa experiencia de Bruckmann y de Sanón en Neuquén surgió la idea, por parte de las obreras y los obreros, de hacer encuentros nacionales de fábricas recuperadas. En esos encuentros nacionales, el primero se hizo en la calle, frente a la puerta de Bruckmann, el segundo se hizo, si no me equivoco, en el supermercado Tigre de Rosario, que era un supermercado que también estuvo tomado bajo control de sus trabajadores. Las compañeras del PTS colaboramos proponiendo que se organizara dentro del encuentro, que funcionaban distintas comisiones de mujeres, para discutir sobre cuestiones de las mujeres. Y en esas comisiones de mujeres fuimos preparando también que esas mujeres que nunca habían ido a un encuentro nacional de mujeres participaran del encuentro de Salta del 2002 y luego del encuentro de Rosario del 2003. Para llegar al 2003, quiero también aprovechar que hoy rendimos homenaje a compañeras que ya no están, a una compañera que para mí fue emblemática. Yo hoy justo en Facebook posteé un recuerdo de ella, porque estaba pensando en el encuentro que este año también es en Rosario, que se llamaba Dora Koledeschi. Dora Koledeschi, que era una había sido en los años 70 una militante trotskista, obrera, militaba en el movimiento obrero, y luego fue exiliada. Su compañero también era militante trotskista, se fueron al exilio a Francia, y volvió feminista de Francia, ella, según su relato, el relato que me hizo a mí, conoció al feminismo en Francia. Fue una de las pioneras de la lucha por el derecho al aborto a partir de la caída de la dictadura, ¿no? O sea, de los 80 a esta parte. Y esa fue su obsesión, digamos, ¿no?, y su preocupación central. De hecho, el primer borrador de proyecto de ley, que todavía es el que presentamos en el Congreso cada dos años, por el derecho al aborto, el primer borrador lo hizo ella, que era abogada. Acá hay compañeras de la campaña, claro. Dora impulsó en la ciudad de Buenos Aires una asamblea nacional por el derecho al aborto, que funcionó durante todo el año, desde 2002 y hasta el 2003, hasta el Encuentro Nacional de Mujeres, por lo menos, preocupada porque ya se sabía que en el Encuentro de Rosario el Obispado había preparado a mujeres católicas para que interrumpieran los talleres donde se iba a discutir sobre derecho al aborto, para que se evitara la discusión. Preocupada por esto, convocó esa asamblea de activistas y dijo que ampliamente, por favor, participáramos también las mujeres de los partidos de izquierda, que participáramos todas las que estuviéramos por el derecho al aborto. Porque en esa asamblea se discutió una estrategia de cómo hacer para evitar la política que iba a llevar adelante la Iglesia. Así que llegamos al Encuentro Nacional de Mujeres, entonces, en agosto del 2003, 18 Encuentro Nacional de Mujeres, teniendo una política común con sectores de feministas, partidos de izquierda, agrupaciones estudiantiles y mujeres independientes, agrupaciones feministas y feministas reconocidas como Dora y otras, llegamos con una estrategia común en función de un objetivo que era que se discutiera a fondo qué plan de lucha nos íbamos a dar por el derecho al aborto en Argentina. Y en esa experiencia que nosotras veníamos haciendo con compañeras independientes, les propusimos a estas chicas jóvenes feministas que si teníamos acuerdo en levantar los derechos de las mujeres trabajadoras, la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la lucha por el derecho al aborto, hiciéramos una experiencia de participar juntas en el Encuentro Nacional de Mujeres. Así lo hicimos, éramos aproximadamente 30, creo que el micro nos sobraban espacio, y confluimos con esta asamblea allí en el encuentro. Esa asamblea que mencionó la Tana fue cuando nos dimos cuenta que la estrategia de la Iglesia era hacer mucho ruido, mucho lío, decir que las estábamos pegando, decir que las estábamos insultando para evitar que se pudiera discutir en cada taller. Cuando nos dimos cuenta que era una cosa que se repetía en todos los talleres e impedía la discusión, Dora, que es lo que yo escribí hoy, Dora, que no se sometía a ningún tipo de reglas, costumbres o leyes que se le impusieran si eso impedía que desarrollara su objetivo, convocamos a una asamblea paralela al encuentro en el aula magna de la Facultad de Económicas, me acuerdo, de la Universidad Nacional de Rosario. Y allí todas las que estábamos por el derecho al aborto, entonces, sin que las católicas se enteraran que nos estábamos vaciando los talleres y yéndonos a una asamblea, votamos y discutimos lo que teníamos ganas de votar y discutir entre las que estábamos a favor. Es decir, qué medidas podíamos proponernos que fueran, aunque fueran distintas posiciones las que tuviéramos, pero todas estábamos a favor de que había que hacer algo por la lucha por el derecho al aborto. Esa asamblea la presidió Dora, que creo que ya tenía más de 60 y pico de años, calculo, 60 por ahí, y una compañera muy joven que se llama María Chávez, que era de una agrupación feminista y que hoy es compañera nuestra también. Esa imagen de las viejas generaciones y las nuevas generaciones que había dado y que había reunido el 2001 y todos los procesos que se dieron al calor del 2001, ¿no? Posteriores. Es una imagen muy potente que está en el video que filmamos en esa oportunidad, de lo que había dado ese proceso de movimientos de trabajadores desocupados, de fábricas tomadas, de asambleas de vecinos y de reverdecimiento, digamos, del feminismo en Argentina, o repolitización del feminismo en Argentina. Al regreso de ese encuentro, entonces, con estas chicas independientes, les propusimos hacer una agrupación común. Para nosotros la lucha por los derechos de las mujeres es una lucha que es histórica, que nuestro partido, como todas las corrientes marxistas revolucionarias, siempre consideramos algo esencial y no secundario o colateral de la política o de nuestro programa, pero era la primera vez que nos proponíamos militar en común con compañeras que no eran de nuestra organización, sino que eran compañeras independientes, con la que nuestro acuerdo era este, era el de levantar una agrupación que levantara las banderas de los derechos de las mujeres desde una perspectiva socialista, anticapitalista, revolucionaria, teniendo en cuenta también la identidad de clase. Creíamos que esto era algo que faltaba o que no era totalmente visible en las corrientes feministas que conocíamos. Entonces, de esa experiencia, éramos 30 en esa primera reunión, digamos. Hoy somos más de 2.000 compañeras en todo el país, pero además estamos en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Bolivia, en México, en el Estado español. Nos propusimos que había que construir, que había que impulsar la construcción de un gran movimiento de mujeres de lucha en las calles, a pesar de que poco tiempo después, como decía la Tana, asume el gobierno de Néstor Kirchner y el movimiento empieza a tener un reflujo en las calles. No por represión, sino por cooptación, me sopla la tanaca antes que yo lo diga. Y a pesar de esa cooptación, o a veces no fue una cooptación, cuando digo cooptación tampoco quiero decir una cooptación necesariamente claro, sino que también hubo grandes sectores que depositaron expectativas en un discurso que era un doble discurso con el cual se intentó recomponer las instituciones del régimen, las instituciones del Estado, que habían quedado absolutamente devastadas, como decía la Tana, por esta crisis que atravesó al Estado, su régimen, y crisis económica también, del 2001. Y en esa cooptación, que lamentablemente se llevó puestos organizaciones de todos los sectores, del movimiento de desocupados, de los organismos de derechos humanos, de las corrientes de mujeres, nosotras nos mantuvimos en una pelea firme, en una actitud de militar ampliamente y en común con todas las compañeras que seguían peleando por el derecho al aborto y por las demandas de las mujeres, y al mismo tiempo planteando persistentemente que no podíamos depositar todas las expectativas en una estrategia exclusivamente parlamentaria o en una estrategia exclusivamente de lobby, de cabildeo con las instituciones del Estado. Esto nos ha costado críticas, por supuesto, nos ha costado, bueno, no sé, estamos acostumbrados igual, pero siempre nuestra política, y sigue siendo, es la más amplia unidad en las calles, en las luchas por nuestros derechos, con todas las organizaciones y personas que compartan ese punto, aunque no compartan nuestra perspectiva, y al mismo tiempo plantear claramente nuestras diferencias, siempre de cara al conjunto de las mujeres, al conjunto de las luchadoras y de los sectores que salen a movilizarse por sus demandas. Nuestra política posteriormente fue, y sigue siendo, recuperar esa tradición del marxismo revolucionario, que a su vez la toma de las organizaciones obreras premarxistas o anteriores, o no marxistas, de los, por ejemplo, de los caballeros del trabajo, los, ¿cómo se llaman? Los Knights of Labor de Estados Unidos, o como los trabaja la Organización de Trabajadores de la Internacional de ¿cómo se llaman los IWW? Trabajadores de la Industria del Mundo, distintas, o como las experiencias de Mother Jones organizando los mineros en Estados Unidos, o Flora Tristán organizando la gira, el Tour de Francia, tratando de convencer a los obreros y artesanos de las distintas regiones de Francia de la necesidad de hacer una unión obrera. Recuperamos esa tradición, que además fue una tradición tomada en sus manos por las hombres y mujeres de las distintas corrientes del marxismo revolucionario en la historia, de ir hacia las mujeres trabajadoras y colaborar con ellas para su autoorganización en todos los lugares de trabajo, en todos los lugares, en todas las empresas, en todas las fábricas, formar comisiones de mujeres en los sindicatos, en las agrupaciones sindicales, en cada lucha organizar comisiones de mujeres, y allí donde no hay mujeres trabajando, en fábricas donde son mayoritariamente hombres, organizar a las compañeras, las hijas, las madres, las hermanas de los trabajadores para que se organicen por sus demandas en comunidad o en comunión con la organización de los trabajadores. Es decir, apelar a la más amplia organización de las mujeres trabajadoras, porque creemos que un feminismo que pelea por la emancipación de las mujeres y verdaderamente se cree esa bandera, no puede contentarse con quedarse en pequeños círculos de 30, de 2.000 o de 15.000 mujeres, que no es nada, sino que tiene que apelar, o que tiene que aspirar, mejor dicho, a que sus ideas se transformen en fuerza material, es decir, que encarnen en miles, decenas de miles y si es posible millones de mujeres que tomen en sus manos las banderas de la emancipación de la mujer. Y en ese sentido, no solamente nos enfrentamos entonces a la derecha, a la iglesia, a la patronal, al Estado, a los gobiernos y a los partidos políticos patronales que defienden esos intereses, sino también nos enfrentamos a los prejuicios de la clase trabajadora y a los hombres y al machismo que está instilado en la clase trabajadora y que no consideramos que sea una ideología propia de los explotados, sino la ideología de la clase dominante que a través de la burocracia sindical y otras instituciones del régimen instila en la cultura y en la vida de los explotados y de los oprimidos. Desde ese punto de vista, entonces, aspiramos a que las mujeres trabajadoras se transformen en sujetos políticos y no que sean meras receptoras solamente o beneficiarias de las políticas públicas del Estado capitalista, que a veces tiene que conceder, sino que se transformen en verdaderos sujetos políticos de su vida, de sus vidas, de sus proyectos de vida. No solamente decía como beneficiarias de proyectos sociales, sino de políticas sociales, sino tampoco como solamente como base electoral, como puede ser para muchas otras organizaciones también, que recuerdan las consignas y los derechos de las mujeres solo para las campañas electorales. Así que bueno, esa es nuestra trayectoria en el movimiento de mujeres. Le debemos enormemente a la lucha del 2001 toda nuestra existencia, y especialmente creo a haber apostado a esa clase trabajadora que, ante la primera gran crisis capitalista reciente que ha vivido el país, demostró que, como dijo la obrera Celia Martínez de Bruckmann en la Plaza de Mayo, si podemos manejar una fábrica, podemos manejar un país, dijo, con esa sencillez y profundidad que tenía Celia, y que nos parece que es la forma en que podemos dar respuesta los explotados, las explotadas, a las crisis capitalistas cuando se avecinan. Nada más. Mi nombre es Gabriela, soy parte de Democracia Socialista y también activo en la colectiva Loana Berkins. Tengo un machete y quería arrancar por agradecer la invitación. Realmente es un placer muy grande estar compartiendo con dos mujeres que considero referentes del feminismo y de la lucha dentro de la izquierda. Nada, un gustazo. Les cuento algunas cositas de cómo había pensado mi presentación. Por un lado, me parecía interesante hablarles desde mi propia experiencia y la de mi organización en relación a por qué entendemos que sin feminismo no hay socialismo, pensar también un poco la impronta de esta izquierda independiente de la que nos sentimos parte y algo en relación a nuestro proyecto estratégico que incluye el feminismo, que piensa el ecosocialismo y que intenta también abonar un poco en la línea de lo que comentaba la Tana de una fragmentación de la izquierda que por ahí constatamos en algunas instancias. Bueno, ¿de qué manera podemos abonar a consolidar espacios cada vez más avanzados de convergencia política con aquellas organizaciones afines, ¿no? En un momento que es particularmente hostil, que constatamos una avanzada neoliberal conservadora, es una tarea que no es menor y que es de una cierta urgencia, creo. Entonces, pensaba que quizás generacionalmente algunas cuestiones nos separan. Después me di cuenta que no soy tan joven como creía porque estuve en varios de los momentos que mencionaban las compañeras. Pero eras muy chiquita. Le cuento de Rosario. El encuentro de Rosario 2003 fue mi primer encuentro de mujeres. Fuimos con las compañeras de la Asamblea del Campeador en un tren nocturno, por medio que nos habían dado junto con barrios de pie. 20 horas para llegar a Sí, y bueno, y también digamos, ciertas cuestiones que señalaban en relación a las fábricas recuperadas. Bueno, Bruckmann también junto con la asamblea del CID fue mi primera gaseada, el desalojo ahí, bueno, la vez que no pudimos entrar. En fin, comentarles algunas cuestiones de a qué me refiero, a qué nos referimos desde mi organización cuando pensamos en que sin feminismo no hay socialismo, ¿no? En concreto, nos gusta pensar, o nos parece potente pensar, que hoy por hoy, en esta fase, el capitalismo no puede pensarse, no puede existir, no puede reproducirse sin apoyarse sobre un diferente conjunto de opresiones que, de algún modo u otro, terminan por serle funcional, ¿no? Estamos pensando en opresiones de raza, estamos pensando en opresiones de género. Entonces, cuando de repente nos proponemos pensar cuál es nuestra agenda de demandas, cuáles son nuestros territorios de intervención, de qué manera hacer una caracterización de coyuntura en donde no perdamos de vista esa intersección de opresiones, y entendiendo también que estamos hoy acá con esta tarea de pensar un poco este recorrido de 15 años, bueno, pensamos en esta doble y triple jornada de trabajo de las mujeres madres de familia, de la invisibilización y la no remuneración de trabajo de cuidados. Un poco, a mí me sirvió mucho venir al encuentro, a una de las instancias de encuentro con Jules Falquet, digamos, para pensar también de qué hablamos cuando hablamos de trabajo de cuidados, de qué hablamos cuando hablamos de mercantilización de los afectos. Y de cómo ese conjunto de trabajos no remunerados, invisibilizados, denostados, no considerados trabajos, aseguran, garantizan, refuerzan la extracción de plusvalía en este sistema, ¿no? Pensar también en la disparidad salarial entre géneros, pensar en la feminización de la pobreza, pensar en violencias heteropatriarcales, en mandatos de maternidad obligatoria, en donde la ilegalidad del aborto afecta sobre todo a quienes menos posibilidades de acceso a información segura tienen. Pensamos particularmente, porque entendemos que hoy por hoy un feminismo que se haga eco de ciertos debates que se ha dado también en la comunidad LGTB necesita pensar en qué medida se precariza la vida de quienes somos parte de la comunidad LGTB y además somos trabajadores. La dificultad para conseguir trabajo cuando una es o visiblemente torta, o visiblemente marica, o traba, ¿sí? Y por qué en ese sentido nos parece vital atender a la organización para demandar por cupo laboral trans. ¿Qué es lo que pasa cuando además hablamos de compañeros y compañeras migrantes? ¿De qué manera nos posicionamos como izquierda para pensar la precaria realidad laboral que padecen quienes en sus opresiones intersectadas se ven confinadas a ejercer trabajo sexual? Esto acá en La Plata tiene particular relevancia para ser pensado, ¿no? Cuando hace pocas semanas detuvieron una razia policial a un número importante de compañeras trans, que además son migrantes, ¿no? Toda serie de cuestiones son como esos debates que intentamos darnos para pensar de qué manera intervenir como izquierda feminista en esta coyuntura. Y siguiendo un poco en la línea de por qué estas consideraciones, ¿no? Por ahí remitirnos quizás a cuestiones que ya hayan hablado en el marco de estos encuentros de la Volten, ¿no? Por ahí recupero cosas que señalaban tanto Andrea como la Tana. Digamos, en tanto que izquierda, creo que de un tiempo a esta parte hemos entendido que si pensamos que con el capitalismo caen sin más las distintas opresiones que nos atraviesan y que están imbricadas en ese sistema, bueno, estamos en un problema quizás, ¿no? Digo, tratar de atender a qué políticas específicas que apunten a identificar y desmantelar opresiones de clase, de género, de raza, de heteronorma, de alguna manera también nos permite pensar qué tareas nos damos al interior de nuestras propias organizaciones para despatriarcalizarlas, para feministizarlas. Pongámosle. Ahora, eso en términos como estratégicos de caracterización, ¿no? Ahora, lo que pensaba cuando venía armando esto, junto con compañeros y compañeras, es bueno, así enunciado suena bonito, ¿no? Nadie, en estos tiempos que corren, sobre todo con la legitimidad del discurso Ni Una Menos a Cuestas, nadie se va a oponer a priori a todo esto que yo digo, suena bien, ¿no? Pero me parecía importante, por ahí atendiendo a la propuesta de la Volten en relación a revisar estos 15 años, tratar de ejemplificar con luchas concretas en las que se dio esta articulación virtuosa entre luchas de género y luchas de clase, o entre demandas del movimiento de mujeres y demanda del movimiento de trabajadores y la comunidad LGTB. Algunos por ahí ya los han mencionado, no voy a redundar, quizás atienda a algún matiz en particular. Pensé, por un lado, en el movimiento piquetero, en el rol de las mujeres en los comienzos del movimiento piquetero, ¿no? Algo de eso señalaba la Tana para pensar también su propio recorrido al interior del Aníbal Verón. Yo recordaba un trabajo de una profe mía, que es Andrea Andújar, que hizo esta revisión intensa sobre los primeros momentos en Cutralcó, en Plaza Huíncul y en Tartagal, y pensar, ¿no?, cuando muchas veces digamos, nos acostumbramos a que cierta agencia de las mujeres en las luchas esté por defecto invisibilizada, ¿no? Entonces, mismo cuando pensamos en la figura del piquetero, que por ahí estaba representado en esos años, en 2001-2003, estaba la goma quemada y estaba el compañero, ¿no? Entonces, bueno, como pensar en esos procesos durante, digamos, la crisis posterior a que ya avanzada neoliberal, que había privatizado empresas, que había vaciado el Estado, ¿no? Pensar en esa clase trabajadora diezmada, en esa combinación de masculinidades en jaque, masculinidades proveedoras en jaque, creo que también de alguna manera, hace poco veía un documental muy lindo sobre las trabajadoras de Zanón, digo, hay algo ahí también de esas masculinidades proveedoras que se vieron en jaque frente a despidos, y compañeras acostumbradas a parar la olla, que venían algunas de experiencias gremiales docentes, pienso en el caso de Neuquén sobre todo, y compañeras en Tartagal acostumbradas a entramar lazos comunitarios con otras mujeres, ¿no? De qué manera no cuesta ver en cada lucha huelguística, en cada medida de organización de la clase, esa agencia, una vez más invisibilizada, pero que sostiene, ¿no? Y avanzando un poco más, se me ocurría recordar también como efeméride de Marica, una reseña de la primera contramarcha del orgullo LGTB en 2003 que hace una compañera muy querida, que es María Luisa Peralta, en relación a cómo esa visibilización, esa demanda organizada de compañeros y compañeras se había hecho eco, había sido interpelada fuertemente por una ebullición política muy desde abajo que venía del 2001 en adelante, ¿no? Digo, pensar en movimientos piqueteros, en asambleas barriales, en agrupaciones estudiantiles, en Indimedia, un poco juntándonos a todos y a todas con la agenda de la marcha que había que ir ese día, el no al ALCA, digo, partidos de izquierda que se ayornaron y otros que no, digo, una serie de cosas que de alguna manera interpeló a una comunidad LGTB que se estaba pensando también como parte de la clase, como parte de un conjunto de explotados por el sistema capitalista y que veía necesario en esa marcha hacer explícita su posición de clase, su posición de anticapitalista. Pensaba también que son compañeros, y digo, esto por ahí hace falta decirlo, ¿no? En un momento de coyuntura así de hostil, con avance de una derecha que no es la derecha de siempre quizás, pero que tiene todo lo malo de la derecha en común, pensar también esas experiencias para ver si aprendimos alguna lección, para ver si podemos recuperar alguna algún aprendizaje que nos sirva ahora para poner a punto, ¿no? Toda esa comunidad LGTB que estaba saliendo en la calle en 2003 pensándose anticapitalista, también era una comunidad que venía de una década de los 90 de pelear contra los edictos policiales, de entender también que la derecha, además de precarizarte y explotarte, también corre con una idea moral que termina por criminalizar a todos aquellos y aquellas que no entran en su ideal de ciudadanía, ¿no? Y creo que eso en algún lugar se está repitiendo de nuevo. Entiendo que la década kirchnerista es un terreno pantanoso para pensar algunas cosas, pero me parece que capaz es momento de por lo menos intentar formular algunos interrogantes, ¿no? Yo pensaba que hay algo sin duda, más allá de si lo hablamos o no en términos de cooptación, el kirchnerismo tuvo el gesto, no le voy a poner valoración a gesto, de elaborar una serie de políticas de género que se montaron, que recuperaron, que se inspiraron en históricas luchas del movimiento de mujeres y de la comunidad LGTB, ¿no? con algunas limitaciones, por supuesto. El caso del aborto creo que es paradigmático y ahora voy a decir algo en relación a eso, pero digo, me parece que en este momento también de coyuntura hostil nos toca como izquierdas revisar críticamente ese proceso. ¿En qué sentido? No solo en términos de reconocer las limitaciones claras, concretas, de clase que tuvieron buena parte de esas políticas, sino también para hacernos cargo de alguna manera, si se puede, de lo que nos costó generar instancias al interior de nuestras propias organizaciones que jerarquizaran esas demandas, ¿no? Esas demandas del movimiento de mujeres o de la comunidad LGTB. Es una pregunta que no tengo respondida, pero sí que me parece que cabe plantear. Mencionaba recién lo del aborto porque me parece que de alguna manera la lucha por el aborto es un prisma interesante para analizar nuestras estrategias como izquierda de cara a la legalización, ¿no? Andrea señalaba algo que me parece que es bastante acertado en relación a tratar de mantener una mirada crítica en relación a una estrategia que solo atienda al ámbito legislativo o al lobby como táctica. Y pienso en relación por ahí a sucesos que últimamente vienen siendo moneda corriente en las noticias cuando acompañamos casos de persecución y de criminalización de compañeras en situación de aborto, ¿no? Pensaba, ¿no? Así como el feminismo pudo hacerse eco de muchas de las luchas históricas de la izquierda para pensarse a sí misma, a sí mismo, y a esos sujetos políticos, mujeres, lesbianas, gays, travestis, también desde una posición de clase. Pienso también como izquierda, qué prácticas, por ejemplo, de la sororidad socorrista nos sirven para pensar, por ejemplo, una prefiguración del horizonte hacia el que caminamos, ¿no? No porque la legalidad no sea un horizonte, sino de qué manera llegamos ahí. Y qué otras tareas nos damos como izquierda en esa lucha. Para terminar, quería por ahí compartir algo chiquito en relación a la colectiva Loana Bertin. Yo formo parte de la comisión antirrepresiva dentro de la Loana y un conjunto de comisiones que venimos trabajando desde febrero. Y más allá de que yo estoy muy contenta y valoro mucho el laburo que venimos llevando a cabo, a mí me parecía que volver sobre el momento de inserción en política de la colectiva también es medio un síntoma de época, ¿no? Creo yo, porque el momento en el que salimos a la calle por primera vez fue el 24 de febrero de este año, en la marcha grande de la CTA, ¿no? Contra el ajuste, contra los despidos estatales, contra las políticas que se adivinaban de derecha, que ya venían siendo desde diciembre de derecha, que Cambiemos. Entonces, por ahí también pensar que en un momento en el que dentro de Cambiemos hay cabida para un feminismo liberal, punitivista, que elabora un plan nacional de erradicación de la violencia hacia las mujeres sin pensar aborto, sin pensar en violencia institucional, sin pensar en las compañeras trans, sin inmutarse por el vaciamiento de programas de salud sexual y reproductiva, de faltantes de insumos para hormonación, de reactivos para el test de HIV. Digo, también es un momento para que les disputemos todas las banderas feministas que podamos de la izquierda, ¿no? Y también pensar eso, si no será también por una coyuntura hostil que cierta izquierda tradicional se atrinchera en posiciones en donde parece haber una contradicción principal y muchas secundarias en las que entramos, las mujeres, las maricas, las tortas, las trabas. Vuelvo al momento ese inaugural en donde salimos a la calle como colectiva, justamente porque la intención era, por un lado, poner sobre la mesa las demandas de la agenda trans travesti, que probablemente sean las agendas más postergadas dentro del colectivo LGTB, ponerlas sobre la mesa, disputar no solo al interior del colectivo LGTB, sino dentro de la propia clase, ¿no? ¿Qué significaba para nosotros y nosotras pedir por cupo laboral trans en medio de la columna de la CTA? Como experiencia estuvo interesante, pero además de eso, digo, además de sentirnos parte de la clase, apuntamos a que los compañeros que todavía no nos sienten parte de la clase se lo permitan, ¿no? Se lo asuman como parte también de una demanda estratégica en este momento en donde coyunturalmente a todos y a todas nos están haciendo bastante mierda. Entonces, digamos, si no es ahora, ¿cuándo? Básicamente eso tenía pensado compartir. Después seguimos. Demorados, quiero presentar de nuevo al panel. Decir que a la izquierda está la banda estratégica de la Volter agitando, arrancando a Morcelina, agitadora profesional, en adelante. A mi lado, Andrea Datri, a su lado, Adriana Lantana Pacieli, a su lado, Gabriela Mitidieri. Quien les habla. No es nadie, es solamente la voz de la Volter. Una reencarnación de Virginia Volter. Yo quisiera retomar, y para después ya abrir el debate de preguntas, dos preguntas concretas, porque pensar los vínculos entre feminismo y izquierda nos llevó, creo que a dos escenarios. Uno, el escenario histórico, que cada una recuperó y que me parece central, porque sea algo que hemos perdido constantemente a lo largo de la historia de la clase trabajadora, de la historia de las mujeres, es la centralidad de las mujeres en la historia. Como dicen las feministas de la diferencia, las mujeres en la historia no son otra historia, es la historia, con mayúscula, y cada una recuperó esa tradición y ese recorrido. Entonces, me pareció central. Y lo segundo tiene que ver con las prácticas concretas, con la ejercitar ideas, pensamientos, escritos. Hemos leído cada una de ellas, digamos, y entonces también nos permite pensar en diálogos posibles sobre nuestras propias prácticas. Entonces yo tenía dos preguntas incómodas, porque el feminismo lo que hace es incomodar, entonces yo sé que ellas van a responder desde esa lógica, para incomodar, para abonar en la irreverencia, que es una primera que me la completó Andrea Datri en el Camino a la Plata. ¿Cuáles son las limitaciones y obstáculos? Hacete cargo, Datri. ¿Cuáles son las limitaciones y obstáculos que tiene ser feminista en organizaciones de izquierda y ser de izquierda en el movimiento feminista? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. se repotan. Y además porque en verdad en la Volte andamos con algunas linternas y lo que nosotros queremos es que nos ayuden a pensar. Entonces, estos espacios sirven para eso. Fíjate, la banda es indisciplinada. Pero estamos aportando a tu pregunta. No, claramente, por favor, acá tengo la canción. Y después la segunda pregunta es, ¿en este contexto? ¿Esta es una? Que me parece que también la tiro a las compañeras presentes. Y la segunda es, pueden irme echando, porque también tiene que ver con pensar estrategias. Digo, en el escenario en que estamos para atrás, ¿no? Fora Temer, Brasil para atrás, digo, Honduras reclamando todavía digamos, el esclarecimiento del asesinato de Berta Cáceres, Argentina en este contexto que acaban muy bien de describir ustedes, donde estamos parados. Lo que necesitamos es pensar estrategias concretas, digamos, o sea, cómo avanzar, cómo articular, cómo pensarnos y también cómo llevar ciertas herramientas para nuestras propias organizaciones, sea donde estamos, o donde estamos militando, trabajando y activando. Entonces, ¿qué estrategias podemos pensar desde el feminismo frente a este nuevo contexto, digamos? Hacemos el orden que ya teníamos habitual. Ah, bueno, gracias, ¿eh? Vamos a hacerlo al revés también. No tengo las respuestas a esto, pero tenemos que hacer en la lucha, en el encuentro, en las prácticas. Sí, por ahí agregar un par de cosas que quizás tengan que ver con los obstáculos y limitaciones o recuperando la historia, no para que se repita, porque la historia nunca se repite, pero sí recuperarla. Algo que yo me había olvidado de decir y que cuando lo estaba mencionando el tema de las mujeres piqueteras es que es cierto, el imaginario pone solamente a los varones como parte de esa construcción, pero sin embargo, cuando nosotras hacemos la primera asamblea arriba del puente, en medio de un piquete, decidimos, por una cuestión operativa, hacerlo adelante del piquete porque había compañeras en ese rol, con ese que está en el imaginario, ¿no? Cara tapada, palo. No es el imaginario, eran los compañeros que se encargaban de la seguridad del piquete en ese momento. Y eran compañeras, entonces había que hacerlo para que esas compañeras pudieran participar adelante, porque si no tenían que ponerse de espalda y dejaban de tener su función. Función en la que seguramente no quisimos sacarlas a las compañeras. Digo, son cosas que a lo mejor sucedieron porque era la forma de aparecer. Digo, lo traigo porque me parece que a veces estamos con esas limitaciones, porque me parece que hoy las luchas son más diversas y estamos pudiendo integrarlas, pero no tanto. Pero mientras que estábamos escuchando el recorrido, por lo menos de estos últimos 15 años, en ese contexto teníamos fragmentación de las luchas, ¿no? Por una cuestión de fuerza, creo que yo lo dije eso. No era que no queríamos, no nos sentíamos propia la lucha de Brugman. De hecho, fuimos a la fábrica muchas veces a comernos gases también. Que me acuerdo que era un día de mucho calor. Pero eso no significaba, no podíamos encontrar la forma, el camino común, porque estábamos en un momento de mucha parcialidad en las reivindicaciones, no sé cómo plantearlo. Ese yo creo que es uno de los desafíos que tenemos. No sé si las estrategias no las tengo, claramente, pero sí me parece que uno de los desafíos es poder juntar y poder no permitirnos separar más las luchas, como a lo mejor en algún momento, sobre todo a partir del 2004-2005, nos fue sucediendo. Una limitación me parece que a veces son las mismas estructuras o el imaginario que tenemos en nuestras cabezas, donde sí me parece que tenemos que aprender mucho del feminismo, de la cosa más asamblearia en las decisiones, más de consensos en las decisiones. Y ahí sí, por ahí recuperaría la asamblea que nosotros hicimos en el puente, que tenía eso, lo circular, el estar todas en redondo, el tomar decisiones. Pequeñas decisiones, no van a ser las estrategias grandes que se van a decidir ahí probablemente, pero esas pequeñas y cotidianas que son muy importantes en cualquier lucha que todavía vamos a seguir teniendo, ¿no? Por bastante tiempo. Eso me parece que es una cosa que sí tenemos que aprender del feminismo. Yo lo voy a seguir reivindicando, el tema de la hermandad entre mujeres. Me parece que eso es fundamental, que solemos las mujeres ser un poquito más concretas a veces para decir las cosas. Se van a enojar, sea un compañero que sea de tu partido acá, pero probablemente si acá hubiera un compañero varón del PTS, hubiera hablado mucho más tiempo de lo que ha hablado Andrea. Y hubiera dicho muchas menos cosas. Y lo mismo me pasaría a mí, y lo mismo le pasaría a Gabriela. Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasa? Que decimos cosas sustanciales, no creo que hayamos dicho pavadas ninguna de las tres, pero lo pudimos hacer en poco tiempo y en tres o cuatro cuestiones. A veces me parece que esa práctica tenemos que poder erradicarla, y es una fortaleza que tiene a veces el feminismo. Y a veces desde las organizaciones de izquierda invadimos con prácticas que no son propias del feminismo. Es una tensión constante. Hasta ahora venimos conviviendo bastante bien. Yo creo que vamos a poder seguir conviviendo y vamos a poder seguir aprendiendo en las contradicciones y en las disputas que tuvimos, en los encuentros que tuvimos. Hemos podido ir superándolo. Por eso, no tengo estrategias, sí desafíos. Y yo creo que, vuelvo, el mismo desafío es el de evitar la fragmentación y poder aprender un poquito más la circulación de la palabra, un poquito más la asamblea. También es cierto que hay que tomar decisiones y a veces cuesta. El movimiento feminista a veces es algunos feminismos, no todos, porque tampoco hay un feminismo, algunos feminismos. Es verdad que a veces les cuesta tomar decisiones o avanzar con algunas otras cosas, pero a mí me parece que las estrategias las vamos a lograr en la lucha concreta, en el debate fraterno, en el hacernos cargo de la historia común. Yo creo que muchas de las cosas que contó Andrea nunca las había escuchado y me parece que es muy rico poder escucharlo. Si no, uno se queda con una foto que es la actual y no es la de época, ¿no? O lo mismo lo puede pasar a ella, no sé, me parece que eso es muy rico, el seguir en el diálogo, en el encuentro y en común buscar las estrategias. A mí no creo que pueda salir en un laboratorio y porque lo definamos, yo creo eso, ¿eh? Y me parece que, ¿qué otra cosa era? La estrategia, creo que ya dije más o menos, ¿no? Sí. No, una cosa quería recordar, de Mar del Plata 2005, que me parece que ese encuentro también fue un punto, claro, fue un punto donde la lucha feminista y la lucha continental y la lucha contra el capitalismo estuvo muy fuerte, porque fue un mes antes de la llegada de Bush y del entierro del ALCA, definitivamente que se haya replegado el ALCA, porque ahora tenemos los TLC, ¿no? Pero quiero decir, eso me parece que nos encontró. Yo por lo menos me encontré en el primer encuentro de mujeres a lo que iba, pintando por mujeres, las mujeres resistimos y luchamos, y fuera Bush. O sea, digo, creo que ese encuentro nos marcó mucho a muchas mujeres y a muchas feministas, y tiene que ver con esto que vos decías, Gaby, de la conciencia, ¿no? Que venía un proceso, no era ese día fue, pero eso de poder revisar ¿dónde estábamos en momentos clave? Creo que es interesante. ¿Cómo sigue, Andrea? Bueno, es complicada la pregunta que pensó Andrea en el viaje. Sobre lo de ser feminista en organizaciones de izquierda y ser de izquierda en el feminismo, no sé, lo que me viene a la cabeza es en realidad una frase de una socialista norteamericana de 1914, Louise Nylan, que siempre la usaba en general en los artículos que escribía en la época del 2001-2002, que dijo en 1914, quien es socialista y no es feminista carece de amplitud, es decir, es sectario, ¿no? Pero quien es feminista y no es socialista carece de estrategia. Es decir, entiendo yo, no alcanza a tener un programa o una estrategia para vencer con su feminismo, es decir, para conquistar verdaderamente la emancipación de las mujeres. Me parece que esa frase sintetiza un poco la política que sostenemos y que levantamos, y que como veníamos charlando en el auto, nos hace ser incomodadoras, no sé si esa es una palabra que existe, como feministas en el movimiento, en los movimientos de izquierda, en los partidos de izquierda, en las organizaciones de izquierda, y incomodadoras del feminismo, en el feminismo, por provenir de una militancia de izquierda. Yo creo que no hay posibilidad de pensar la emancipación de las mujeres, la emancipación de cualquiera de los sectores oprimidos, si no es dentro de una estrategia socialista, es decir, una estrategia anticapitalista, revolucionaria, y contrariamente a las corrientes que también se denominan marxistas, pero que consideramos, no consideramos revolucionarios, por lo menos desde nuestro punto de vista, que durante las corrientes estalinistas, las corrientes de los partidos ejército, que han considerado siempre que la lucha de las mujeres, como dijo la compañera, la lucha de las mujeres o la lucha de los de la comunidad LGTB u otras luchas contra opresiones diversas, son algo secundario y postergable para después de que hagamos todos juntos la revolución, creo que eso no tiene nada que ver con el socialismo, digamos, no tiene nada que ver con una lucha socialista, no tiene nada que ver con una lucha de la izquierda marxista revolucionaria, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de unir lo que el capital, lo que la sociedad de clases y el capitalismo particularmente divide y fragmenta en múltiples identidades, en múltiples opresiones, mujeres, hombres contra mujeres, heterosexuales contra sexualidades diversas, no heteronormativas, entre nativos y extranjeros, entre adultos y jóvenes, no hay posibilidad de unirlo en un futuro post-revolucionario, digamos, si desde ahora no combatimos contra esa división que tiene que ver con la ideología que nos impone la clase dominante, para esa famosa frase de divide y reinarás, ¿no? Después, con respecto a las estrategias, no tengo muy claro. Lo único que se me ocurre ahora por las intervenciones que hicieron las compañeras y lo que estuvimos charlando recién, de la experiencia de lo que fue la década que pasamos, más que una década, es que tenemos que pensar muy profundamente que cuando hay alianzas que suman y hay alianzas que restan. Es decir, que suponer que hay un enemigo mayor, o sea, que la existencia de un enemigo mayor, digamos, nos lleve a pensar alianzas con sectores que también responden a intereses ajenos a nuestra clase, es una de las tentaciones permanentes cuando nos enfrentamos a la derecha. Digo, no sé, para ser claro, contra el menemismo, muchas y muchos creyeron que la alianza, ¿cómo se llamaba? La alianza, Frepaso, era una alternativa al ataque y a la expoliación y a los ataques a los derechos de la clase trabajadora y los sectores populares que había dado el menemismo, y sin embargo fue la continuidad del menemismo. El menemismo no cayó en el 99, sino que el menemismo terminó de caer en diciembre del 2001, en un sentido. Y pensar ahora, después de una década, que con el macrismo, que vuelve a ser un intento de neoliberalismo aggiornado a estos tiempos, pensar los frentes ciudadanos, los frentes, la unidad en la diversidad, como dijo Cristina aquí en el Congreso de la FULP el otro día, pensar que tenemos que Sergio Massa, como dijo Sergio Massa, no es el enemigo, pensar que la posibilidad de enfrentamiento a este giro, a este gobierno de derecha, va a surgir de la unidad de todos los sectores del PJ, de los que rompieron, de los que no rompieron, de los que se hicieron papistas, de los que son más papistas que antes, y no mantener una independencia política de la clase trabajadora, de todas las variantes, más y menos pyme o grandes empresarias que existen, me parece que es un riesgo nuevamente que está, o sea, un nuevo riesgo de alianza de la ruista, digamos, en un sentido, con las diferencias obviamente que existen con esa época. Me parece que la estrategia tiene que ser la más amplia unidad en la lucha, la más amplia unidad en las movilizaciones, en la lucha por nuestros derechos, en la lucha por defender las conquistas, en la lucha por impedir que se avance como se está avanzando en los despidos, en las suspensiones, en los ataques a los derechos de las mujeres, en todos esos ataques que a su vez además refuerzan una situación y una en la cual muchos sectores se descuelgan y creen que tienen derecho a andar golpeando compañeras trans, chicos gays, como ha habido en los últimos meses, casos por todos lados. Para enfrentar eso creo que es importante la más amplia unidad en la acción, pero al mismo tiempo preservar la más enérgica y profunda independencia política de todo proyecto político que no represente los intereses de nuestra clase. Recuperando algunas cuestiones en relación a esto que preguntaba Flores de limitaciones y obstáculos en relación a ser de izquierda en el feminismo y ser feminista dentro de la izquierda, las escuchaba y pensaba algunas cosas, ¿no? Por un lado, las malas noticias, digo, cuando pienso en triple jornada laboral, pienso en las mujeres que militamos, ¿no? También. Cuádruple. Un reunionismo crónico. La multiplicación al infinito de las reuniones. Quiero decir, quienes dentro de la agrupación de izquierda nos sentimos feministas, sabemos que tenemos que dar la disputa en diferentes terrenos. Que despatriarcalizar prácticas no es sencillo. Que procurar que la palabra circule en un sencillo, que empoderarnos para tomar la palabra, para devenir referentes de nuestra organización no es sencillo, que se necesita que los compañeros también entiendan la importancia vital de esa despatriarcalización, porque si no es una tarea solitaria y errante. Pero pensaba por el lado de las buenas noticias, que creo que hay algo de la manera que te afecta la subjetividad del feminismo, irremediablemente, que también es una herramienta para entender la lucha contra el capitalismo. En el sentido de que lo de personal es político, cuando pensamos en un capitalismo que se nos instala capilarmente, es una herramienta de peso, ¿no? Digamos, pensar hasta qué punto la opresión de clase y de género está intersectada también nos da como unos anteojos para ver el horizonte un poco más complejo y caminar hacia ahí, ¿no? También a veces nos enredamos en discusiones bizarras de cómo nos imaginamos el socialismo y cómo va a ser, digamos, la división de las tareas de cuidados y la disidencia sexual y el Estado, ¿no? Esas cosas que casi no lo piensan en la noche. En fin, digo, cosas que te surgen pensar. Como obstáculo, pero como desafío, también se trata de poder dimensionar de cara al conjunto de los compañeros que dentro de la agenda de demandas que enarbolamos, por las que luchamos, el aborto legal, el cupo laboral trans y demás reivindicaciones que abrazamos del feminismo tienen la misma importancia política que cesen los despidos, que la lucha contra la burocracia sindical, digo, es también una tarea en términos estratégicos y de análisis político, ¿no? Ahora, pensando por algunas cuestiones que señalaba la Tana y Andrea en relación a las estrategias, aventurando así algún borrador de idea, ¿no? Porque la verdad es que un poco la cosa esta de estar medio recibiendo palizas sin parar, que tiene esta coyuntura últimamente, hace que sea complejo parar la pelota y ver por dónde, ver para dónde. Entiendo por ahí, en la línea de lo que decían las compañeras, que la lucha la seguimos haciendo en las calles, que sigue habiendo una necesidad de confluir en articulaciones que sean cada vez más efectivas. Ahora, quizás por ahí, poniendo un matiz en relación a esto que señalaba Andrea, sí creo que hay un conjunto de trabajadores y trabajadoras que en su momento depositaron o depositan todavía cierta esperanza política en un retorno inminente del kirchnerismo, que también hay que disputar. Y sobre todo pienso en un sector amplio de la comunidad LGTB que porque en esa coyuntura vio realizadas una serie de demandas, algunas que tenían una historia de peso dentro del movimiento, otras quizás no tanto. Bueno, nada, hay que dar esa disputa también dentro de gente a la que seguimos, creo yo, considerando compañera en términos de estar juntos en las calles. No, mucho más. Que no, que me había olvidado antes y creo que el desafío no lo podemos pensar en los límites del territorio argentino, sino que solamente pensándolo al menos en Latinoamérica, mundial obviamente, pero por lo menos en Latinoamérica, porque desde lo que pasó con Dilma en Brasil, donde realmente la misoginia que hubo en los comentarios de cada uno de los de esas cosas horribles que hablaban, por decir seres humanos, desde eso hasta, digo, lo de Berto, un montón de situaciones donde constantemente las mujeres estamos siendo cada vez más reprimidas, ¿no? Yo no recuerdo cuál de todos los teóricos marxistas decía que para saber cuál es el nivel de opresión de un pueblo tenés que fijarte cómo está oprimida la mujer, ¿no? Y la verdad que la opresión que tenemos las mujeres en este último... Estos 5 años, sobre todo, me parece que se viene agravando, y las violencias y los asesinatos y los femicidios, y eso es continental, solamente que digo eso, ¿no? Que el gran desafío, y hay que pensar una estrategia de abordaje continental de este tema, que no lo podemos pensar aislado. Bueno, después de esta pregunta tan fácil... ¿Otra más? La cortás. Ahora que contesten otros. Abrimos el intercambio de participantes, si quieren. Sí. Jorge, así se escucha. Igual se escucha. No, por lo que estábamos al final, lo que se estaba planteando, de qué estrategias nos dábamos y de qué manera podíamos llevar adelante lucha de manera coordinada. Quería poner como ejemplo la pelea que veníamos dando acá en La Plata por la implementación del cupo laboral trans, en la que logramos la reincorporación de Valentina, que es acá. No, que muchos de los que estamos acá formamos parte de este espacio que se conformó, que es la campaña por la implementación del cupo, que estamos intentando impulsarla a nivel provincial con otras compañeras, también impulsando los de Pani Rosa. Desde el punto de vista estratégico, obviamente coincido con lo que planteó Andrea, pero me parecía importante plantear que en este momento, donde se vienen ataques sistemáticos, y en el caso de Valentina es muy claro cómo ella entró a trabajar en condiciones de precarización laboral durante el gobierno kirchnerista, y lo primero que hace cuando asume Garro de Cambiemos es despedirla junto con un montón de trabajadores a los cuales ha despedido. Y nosotros tratamos de impulsar la lucha por la reincorporación de Valentina, ligándola a la necesidad de que se aplique el cupo laboral trans, que no sea letra muerta, que no sea únicamente lobby parlamentario, sino que tenemos que dar una pelea hasta el final para que efectivamente se cumpla. Y en ese camino impulsamos la campaña que hoy está en pie, que estamos haciendo un montón de actividades, que estamos pensando cómo llevamos eso a cada uno de los ministerios del Estado para que realmente los propios trabajadores y las trabajadoras tomen en sus manos también las reivindicaciones del colectivo LGTB. Y a su vez, nos acabamos de enterar que la justicia, por un lado, le otorgó la medida cautelar a Valentina y esta semana nos enteramos que la Cámara de Apelaciones, pues obviamente el macrismo apeló a la medida después de que el secretario dijese que Valentina utilizó su posición de género para volver a trabajar en el municipio. Después de semejante barbaridad, encima le da la razón, el Poder Judicial le da la razón al municipio y revoca la medida cautelar. Con lo cual se redobla la apuesta para que Valentina no se vaya de su puesto de trabajo, porque si Valentina se va, en última instancia también es retroceder en esa pelea que tratamos de dar de conjunto, y creo que esas son las instancias en las que nos estamos dando, que hay que pensarlas de conjunto, de manera coordinada y no de manera segmentada. De hecho, desde la misma campaña impulsamos una marcha para repudiar todo lo que fue lo que hizo la novena y la primera de las razzias en la zona roja, y pensar de qué manera llevamos adelante toda esta pelea, tratando de coordinar en función de las tareas políticas que tenemos por delante, como es el derecho al aborto, como es la absolución de Belén, que fue producto de la movilización popular, que logramos efectivamente que la liberaran, claro, y que me parece que esas cosas demuestran que pese al avance que está teniendo el macrismo, que no cesa y que intenta y ve hasta dónde puede llegar, también nosotros tenemos nuestras fuerzas y tenemos que apoyarnos sobre eso para pensar cómo avanzamos en la coordinación y cómo nos pensamos para el próximo encuentro de mujeres. Y desde ya invitaba a todas y a todos para que participen de la campaña y podamos impulsar que simplemente, efectivamente, en la provincia, que simplemente a nivel nacional, pero que fundamentalmente tenemos que pensar en los espacios de coordinación que me parece que son sumamente productivos en las peleas que estamos dando en contra de la opresión. Bueno, yo soy Pilar, de Desde el Fuego, una colectiva disidente antipatriarcal, y quería rescatar, y es lo que nosotras también apostamos a construir, también en la cátedra Volte y en otros espacios de coordinación, como plantea la compañera, esta tensión que tratamos de construir entre las compañeras que conscientemente nos identificamos desde el movimiento feminista y construimos desde las organizaciones de izquierda. Esto que se hablaba, que bueno, nosotros decimos realidad transversal muchas veces, que se pone en tensión con los espacios orgánicos también muchas veces, de cómo podemos profundizar esos encuentros y esa solidaridad que excede a nuestras organizaciones políticas, teniendo en cuenta lo que decían las compañeras, que nuestras organizaciones sociales y políticas generalmente, aunque nosotras damos la pelea por dentro y entendemos que la potencialidad de la transformación del sistema capitalista y heteropatriarcal desde una lucha anticapitalista y antipatriarcal, pero bueno, sabemos que también las direcciones de nuestras construcciones políticas generalmente están masculinizadas, tienen muchas lógicas machistas y patriarcales, y que eso muchas veces nos impide pensar una intervención, pensar una acción política de cara a esta lucha antipatriarcal, y que a veces la potencia que tenemos cuando nos encontramos entre compañeras y compañeros de diferentes organizaciones y ponemos en común, digamos, lo que nos pasa al interior de nuestras organizaciones, cómo laburamos la violencia de género al interior de las organizaciones, que generalmente se suele tomar como una cuestión privada o hasta pseudo familiar cuando se trata de nuestras organizaciones. Cómo pensamos también esto que planteaba la compañera de las construcciones políticas, de que muchas veces no problematizamos de raíz cómo las construcciones de izquierda están atravesadas profundamente por el patriarcado, no solamente en nuestras formas organizativas, sino en nuestras formas de entender la política, sino también en cómo esta idea de la razón patriarcal, ¿no? Cuando pensamos que mi organización o mi partido, mi movimiento es el que tiene la verdad, tiene la posta, tengo que competir con la otra organización que está equivocada, y eso me parece que tiene que ver con una lógica muy patriarcal que está muy impregnada en nuestra cotidiana, que a veces nosotros hablamos de la solidaridad entre nosotras o de las feministas, pero que también reproducimos, digamos, que no estamos exentas de esas prácticas, la delimitación constante, la idea de esta lógica muy instalada entre nosotras y nosotros de las organizaciones de izquierda, de imponer debates, de posturas y demás, me parece que nosotras estamos, como en estos últimos años, avanzando un montón en ese sentido. Hay espacios de coordinación y de unidad real, de militancia cotidiana, que nos demuestran que se puede construir otra política, que se puede disputar el poder desde una perspectiva feminista, y que eso tiene consecuencias al interior de nuestras organizaciones cuando damos la disputa, porque también tenemos diferencias en el movimiento feminista, o las feministas no pensamos todas iguales, y cada una también milita en organizaciones diferentes porque quizás apuesta a diferentes estrategias, pero nos damos cuenta que la vuelta a nuestras organizaciones después de los encuentros de mujeres, de las campañas, de las coordinadoras, nos fortalece mucho más para dar la disputa. Yo pensaba en esto que planteaban de cómo despatriarcalizar nuestras organizaciones y cómo pensar esta síntesis entre el feminismo y la izquierda, de pensar un feminismo clasista, de que muchas veces, o en general, a los compañeros no les conviene, digamos, a veces nosotras queremos convencer a los compañeros de que a todos nos reconviene que avance el feminismo, y nos damos cuenta, nos chocamos la cabeza contra la pared cuando nos damos cuenta que en realidad quizás estratégicamente sí nos conviene como clase, pero concretamente en la disputa cotidiana los compañeros saben que no les conviene perder privilegios, que no están dispuestos a perder privilegios y que sus intereses más corporativos son los que priman en el momento de dar las discusiones. Y ahí me parece que es fundamental que nosotras, con esta caracterización que hacían las compañeras, que me pareció muy interesante, veamos que este recrudecimiento de la violencia machista o esta reacción patriarcal que estamos viendo también se puede dar al interior de nuestras organizaciones, y la cuestión de poder, digamos, como no desenmascarar, sino romper los cercos y poder hacer públicas los debates, los intercambios, las diferencias, me parece que es necesario en este momento, porque si no vamos a volver a caer, como decía la compañera, en nosotras mismas también seguir reproduciendo la fragmentación, la dispersión, las disputas a veces necesarias pero a veces encarnizadas sin sentido, y que en última instancia también lo que tendríamos que balancear y evaluar es cómo pensamos esta construcción de hegemonía desde una perspectiva feminista, que a veces que si no se piensa desde ahí nos lleva a que en un contexto de mayor precarización, de mayor ajuste y de mayor represión, no porque teóricamente las organizaciones piensen que la lucha antipatriarcal es secundaria, sino que de hecho se secundariza y de hecho queda en un segundo plano porque hay cosas más importantes que hacer. Y la realidad es que las consecuencias de estos contextos más hostiles son diferentes hacia nuestras cuerpos feminizadas o de identidades disidentes, y eso tiene que estar, digamos, como uno de los principales puntos a discutir en esta coyuntura. Me gustó mucho y agradezco que estos espacios se den porque nos sigue formando y nos sigue fortaleciendo en nuestro posicionamiento, que muchas veces nos encontramos en soledad y decimos, bueno, no se puede, no vamos a hacer el feminismo de un lado, y no, me parece que la apuesta sigue siendo desde el feminismo, construir en unidad y pensando la unión con las organizaciones de izquierda y anticapitalistas. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? Yo quiero hacer una pregunta. Sí. En relación, digamos, al espacio que estamos, que es en la universidad como cátedra, con los cuales han sido para ustedes, digamos, los avances o no entre el diálogo entre los movimientos feministas o el movimiento feminista y la academia. ¿Cómo eso ha ido encontrándose o desencontrándose? Fácil. ¿Dana? Para mí tendría que contestar Flora. Claro, Flora. Gaby labura. ¡Ole! Yo voy a contestar bien cortito porque me muero de ganas por escuchar a las Amandas que van a presentar algo y después hay un vinito y unas empanadas. Yo creo que a la Academia Argentina llegó el género, pero no el feminismo. Solucionando el tema del trabajo no remunerado en casa, es decir, que lavarropas, que trabaje él para, exactamente. Pero tenía una que decía o lesbiana o arriesgada, y digamos, y quería traerla acá para también incomodar un poco, porque también ella mete en comentarios punzantes, y yo como presentadora solamente quiero decir lesbiana o arriesgada, que después tenés que explicar por qué es disyuntiva. Yo siempre me sentí muy arriesgada como lesbiana. Bueno, pero por ahí no sos lesbiana y querés ser arriesgada. Para que pueda. La otra es para Cristian. Que a la universidad entró el género, pero no el feminismo. Es una filósofa. ¿Vieron que tenía que contestar Flora? Era así. Sí, yo. Por ahí, en la línea de lo que señalaba Flora, pensaba que incluso habiendo entrado el género, entró en un pequeño terreno, ¿no? Ni siquiera es que permea las currículas de todas las carreras. Creo que eso sería un horizonte deseable, aunque no fuera netamente feminista, creo que le haría un favor a la despatriarcalización de ciertos perfiles graduados y graduadas. Y estamos lejos todavía de eso. Yo vengo de historia y me encontré con el género de casualidad en una materia optativa. El género de historia en la UBA, capaz que en La Plata sea infinito mejor, ¿no? No, infinito mejor. La biología todavía. Así que eso.